Nosotros estamos con quien encabeza la lista, en este caso con Omar Perotti, que, bueno, se lo ve satisfecho, al menos con los números, lo que nos decía hace un ratito, que se mostraron en Santa Fe el 14 de agosto último. Claro. Buenos días a todos. Estamos con la tranquilidad que el respaldo de la gente ha dado al sistema de elecciones primarias y le ha dado a la Presidenta de la Nación. Esto abre una muy buena perspectiva de trabajo hacia octubre, donde con mucha humildad y con mucho esfuerzo tenemos que consagrar en esa elección, que es la definitoria, el triunfo de la Presidenta de la Nación para poder conducir a la Argentina 4 años más. Y lo que estamos haciendo es, ya lo hicimos ayer en Santa Fe, comenzar nuevamente a recorrer la provincia con quienes son actores territoriales importantes en todo este trabajo. Los senadores, los diputados provinciales, fue el motivo de reunión ayer, donde junto con María Eugenia Bielsa tuvimos una reunión en la mañana. Hoy, con todos los intendentes justicialistas de la provincia aquí en Rosario, y ya después en cada uno de los departamentos, con todos los intendentes, los presidentes comunales, los concejales, las agrupaciones, y en esa recorrida el mayor contacto posible con todas las entidades de la provincia. Creemos ese trabajo tiene que dar un nuevo resultado. Creemos en las posibilidades ciertas de invitar a participar a todos aquellos que a lo mejor optaron por otra instancia presidencial, pero hoy, con un resultado que encamina hacia el nuevo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, sienten deseos de ser parte de ese proceso. Nosotros queremos invitarlos a que sean parte de ese proceso, a que protagonicemos juntos un trabajo diferente para una etapa diferente, un trabajo que le permita a Santa Fe y a la Nación trabajar a favor de los santafesinos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos, hay muchas cosas que seguramente en los próximos 4 años vamos a hacer con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Santa Fe. Hace rato que lo estaban buscando en Radio Universidad, lo están escuchando Vanina Canepa y Guillermo Gergo. Pero un gusto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Perotti? Buenos días. Bueno, ¿cómo queda el justicialismo santafesino después de las elecciones? Digo, teniendo en cuenta, por un lado, el buen desempeño que ha tenido su lista en las elecciones nacionales, pero también teniendo en cuenta aquella derrota que los ubicó en tercer lugar el 24 de julio. Digo, ¿cómo se reconstituye y si usted y María Eugenia Bielsa quedan como de alguna manera las figuras para esa reconstrucción del partido? Es una etapa diferente, es una elección distinta. El partido tendrá su tiempo después de octubre de análisis, en el que cada uno podrá aportar sus reflexiones. Lo que tenemos aquí por delante es algo muy importante para todos los argentinos. Estamos definiendo quién va a conducir el país los próximos 4 años. Y nosotros realmente lo que estamos trabajando es para trasladar desde aquí toda la fuerza a la Presidenta de la Nación, como decía antes yo, la fuerza necesaria para cuidar las cosas que nos están haciendo bien a los argentinos y toda aquella fuerza necesaria para encarar las que faltan y para corregir las que son necesarias. Y creo que esa es la tarea primordial de aquí hasta octubre. Después vendrá seguramente tiempo para el análisis de cómo continuar en el justicialismo santafesino, su estructuración. Lo importante ahora que es que todos puedan sentirse protagonistas como lo han sido en el 14 de agosto. Y eso nos tiene que dar una instancia de trabajo de aquí hasta octubre. Soy un convencido que el trabajo une. Y todos tienen algo para aportar de aquí hasta octubre, todos tienen algo para aportar para una nueva etapa del justicialismo santafesino y para su relación nacional. Perotti, ¿cómo analiza el triunfo de la fórmula de Cristina y Amado Vudú y también su lista de diputados en zonas agropecuarias, donde había ganado del CEL o donde están, bueno, sectores vinculados a la producción agrícola que resistían en otras oportunidades o en otras oportunidades al gobierno nacional? Y bueno, que son elecciones muy distintas y los santafesinos ya nos tienen habituados a comportamientos muy diferentes cuando hay una elección local, cuando hay una elección provincial y una nacional. Y esto se ratifica aquí. Lo que se evalúa y lo que analizan los santafesinos, sin duda que tiene mucho que ver con lo hecho, tiene mucho que ver en quién confía en el timonel de los próximos 4 años en la Argentina, a quién le ven condiciones, aptitud y capacidad para estar conduciendo el país. Creo que ha habido acompañamientos en todas las regiones. Si uno analiza las elecciones del 2007, en toda la provincia hay resultados superiores a los que obtuvo Cristina Fernández de Kirchner en esa oportunidad cuando se consagró presidenta de la Nación. Y yo creo que hay, aún en situaciones o en regiones donde hay cosas por reclamar, hay cosas en las que no se está de acuerdo, o se consideran que pueden hacerse mejores, hay también reconocimiento. Y yo creo que ha optado la instancia de reconocimiento y el deseo de abrir una etapa que permita encarar las que faltan y corregir las que sean necesarias. Y ojalá uno pueda aportar a esta etapa diferente, en la que uno realmente siente que estamos en condiciones de Santa Fe de protagonizar una relación distinta. Uno cree que Santa Fe tiene todo para ser la primera provincia de la Argentina y ojalá todos podamos contribuir a que eso empiece a transitarse en los próximos años. Creo que viene una etapa y tiene que venir una etapa de fuerte inversión, de fuerte industrialización, de más incorporación de valor agregado, de incorporación y de ampliación de capacidad productiva, y en eso Santa Fe tendrá mucho que decir con lo que es el conocimiento y la riqueza de los actores en el campo, en la industria y de la ciencia y tecnología. Especial hincapié en este tema, allí es donde vamos a poner mucho acento en los próximos 4 años. Creo que es fundamental seguir aportando, seguir acompañando este proceso nacional de más recursos para la tecnología, de haber podido traer nuevamente a científicos a nuestro país, y que no solamente podamos tener un desarrollo de emprendimientos vinculados a la ciencia y la tecnología, sino un fuerte acompañamiento de la ciencia y la tecnología a los sectores tradicionales, al campo y a la industria. Y allí Santa Fe tiene muchísimo para aportar. Perotti, ¿qué tal? Buenos días. ¿La presidenta va a venir otra vez a la provincia, no, antes de las elecciones nacionales? Una de las alternativas previstas es que vuelva aquí a Rosario, a una actividad institucional. Se está definiendo en estos días. Además va a estar acompañándonos el vicepresidente, candidato a vicepresidente de la Nación, actual ministro de Economía, una vez en septiembre y una vez en octubre, para continuar recorriendo la provincia y mantener una agenda activa con todos los actores económicos provinciales. Hay algunos candidatos, como por ejemplo Dualde, que sigue insistiendo en que va a llegar en segunda vuelta. Digo, ¿cómo analizan el fracaso, digamos, de la oposición, que se ubicó muy por atrás de la presidenta? Y en todo caso, ¿qué perspectiva ven para las generales, no, teniendo en cuenta los escasos números que ha sacado la oposición? De lo que uno ha tomado este resultado es con alegría, no lo puedo negar, pero con mucha humildad. El resultado definitivo es el de octubre. Hay que trabajar con humildad, hay que mantener iniciativa y protagonismo, y hay que convocar a todos los que a lo mejor optaron por otra elección presidencial, pero nosotros creemos que muchos, después de este resultado, van a mirar claramente el respaldo que la gente, que todos los sectores, de todos los sectores sociales, se ha marcado hacia un nuevo periodo de Cristina Fernández Kirchner como presidenta de la Nación. Y en eso las manos abiertas para acercar, para unir, para construir algo que tiene que ser diferente. Cada etapa es diferente, y en esta instancia de la Argentina de los próximos 4 años creemos que todos tienen algo para aportar. Bienvenido aquel que quiera sumarse, porque realmente creo que Santa Fe, el justicialismo santafesino, puede ser y necesita hacer una expresión diferente en una relación de una etapa diferente de la provincia con la Nación. Perotti, le agradecemos estos minutos con la radio, muy amable por atendernos. A ustedes, que tengan buen día. Que tengan buen día, hasta luego. Estamos hablando con el intendente de Rafaela, candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Omar Perotti.